Desde Rosario y para toda la Ronda Vida, estás escuchando FM 97.9 Vida, una emisora del Grupo Televisión Litoral. El valor de la comunicación. Gran Feria de Frescos en Libertad. Todos los martes, 20% de descuento en todas las frutas y verduras. Todos los miércoles, 15% de descuento en carnes vacunas. Además, promos especiales en variedad de quesos, leches, huevos, fiambres y panificados de elaboración propia. Libertad. Ahorro todos los días. Para más información consulte www.libertad.com.ar. Promoción válida los martes y miércoles inclusive o hasta otra. Esto lo que ocurra primero no incluye carne molida ni combo de asado, no válido para sucursal de Rafaela. Sentite libre. En Primero Salud Medicina Privada contás con las mejores instituciones y planes según tus necesidades, sin pagar de más. Pasate a Primero Salud Medicina Privada. Elegí primero. Ingresá a www.primerosalud.ar. No sé qué bicho te picó, pero yo no, si me rajaste del balcón, no andes rascándote la herida, si yo no te puedo picar. El dengue se frena entre todos. Elimina los recipientes que acumulen agua, usa repelente y ponemos quiteros en puertas y ventanas. Si tenés síntomas, consulta al médico enseguida. Que no se pique este verano. Municipalidad de Rosario. Encontrá tu carrera en UCA Rosario. Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales, Administración de Empresas, Marketing, Contador, Notariado y muchas carreras más. Ingreso 2025. Abierta la inscripción. Consultá por WhatsApp al 341-266-2910 o por mail ingreso-rosario@uca.edu.ar. Avenida Pellegrini 3314. Vení a conocer. Desbloquea una nueva vibra con la frescura intensa de Miller que inspira a la reinvención. Nueva vibra desbloqueada. Frescura desbloqueada. It's Miller Time. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Equipate en Frávega con todo para el cole y la oficina. Tecnología, muebles, librería y más. Con hasta 45% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés en seleccionados. Fíjate en Frávega. Consultar términos y condiciones en www.frávega.com/legales. IESER, tu lugar para estudiar. IESER, relaciones públicas, recursos humanos, periodismo integral y deportivo, diseño de indumentaria y soporte de infraestructura IT. Ahora también, programador web. IESER, marca la diferencia. Con On City, la siesta de verano es ley. Llévate un colchón Isomier Inducol azul con estructura de resortes Bonel y revestimiento en tejido jacquard de dos plazas en hasta 12 cuotas sin interés con tarjetas de bancos seleccionados. Aprovechalo en oncity.com y en más de 200 sucursales. On City, cambias algo, cambias vos. A nosotras también se nos cae el pelo y en Hair Recovery saben cómo tratarlo. Te esperamos en Rosario, en Boulevard Oroño y San Lorenzo, y en Santa Fe, en General López 2851. Hair Recovery, primera consulta sin cargo. Para ganarle al mosquito, llega el primer entrenamiento antidengue. Vacía, limpia y tapa los recipientes que acumulen agua. Esta batalla la ganamos entre todos. Recordá que sin mosquito no hay dengue. Santa Fe Provincia. En Universidad Blas Pascal sabemos que la mejor manera de estudiar es en compañía. Y por eso, estamos de tu lado. De tu lado ofreciéndote el mejor equipo docente. De tu lado guiándote con tutorías. De tu lado apoyándote con becas. De tu lado en nuestro campus boutique. De tu lado en todo el país, con más de 170 centros de estudio. De tu lado con más de 20 años de trayectoria en educación online. Universidad Blas Pascal. La universidad de tu lado. Saber y saber hacer. Modalidad online. Ingreso marzo. ¡La p***! ¡Volvieron las clases! Eso decías antes de conocer On City y la promo maestra. Encontrá todo lo que necesitas para que la vuelta a clases no sea un quilombo. En hasta 12 cuotas sin interés y hasta 50% off. En OnCity.com y en todas nuestras sucursales. On City. Cambias algo, cambias vos. 97.9 frecuencia modulada. FM Vida Rosario. Más vida. Más vida. Orlandi, ahora en el centro. Nueva sucursal en Corrientes 216. Pasá por Orlandi, tu mundo de materiales cada vez más cerca. Cuando tenés la segunda seguros, sentís que podés superar cualquier desafío. Porque cuando confiás, seguro podés. La segunda seguros. Lo primero, sos vos. Superintendencia de Seguros Nacional, número 4866-6400, la inscripción 037. Villa Gobernador Gálvez cumple 137 años y lo celebramos con todo. Para estos meses de febrero y marzo, tenemos una gran agenda de propuestas culturales y recreativas para poder disfrutar en familia. Habrá colectividades, carnavales, comparsas y mucha música en vivo, con artistas como Caniche, Los Lirios, Sergio Morán y Freddy y los Solares. Conoce toda la agenda en www.bgmunicipalidad.gov.ar. Chicos y chicas, ¿quieren rock? Destapa tus quilmes de litro. Junta las cuatro chapitas que forman la palabra rock y llévate un litro de quilmes gratis. Y si encontrás la chapita Q, llévate entradas para el quilmes rock. Vuelve la promo bajo tapa. Vuelve el quilmes rock. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Para más información consulta en www.quilmes.com.ar. Personal Fibra llega con Flow. Activa en Roldán Personal Fibra 300 megas más Flow Full sin deco gratis por 3 meses a 19.569 pesos y disfruta más conexión y entretenimiento. Pedilo ahora al 0800-199-7775. Personal Flow. Más información en www.personal.com.ar. Internet, precios, impuestos, 16.172 pesos. Promoción de la nacional de 4 del 2 del 2025, 48 del 2 del 2025. Vuelve el cole, el deporte y los entrenamientos. Todo lo que necesitas lo encontrás en Sport 78. Rosarino por deporte. Una radio no te puede dar sed, ¿o sí? Mandale. Hay sed de veranito. Hay sed de... Brahma. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Equipate en Frávega con todo para el cole y la oficina. Tecnología, muebles, librería y más. Con hasta 45% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés en seleccionados. Fíjate en Frávega. Consultar términos y condiciones en www.frávega.com/legales. Electrónica Central. Repuestos e insumos para aire acondicionado automotor. Envíos a todo el país. San Lorenzo, 6109, Rosario. www.electronicacentral.com.ar. Andes Origen le trae un gestito de oro, porque si compra la nueva Andes Origen Rubia Oro de segunda, va con un descuento despampanante. Hágame caso, su bolsillo feliz y usted y su caja de ahorros rozagantes. Y recuerde, beba con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. ¡La p... volvieron las clases! Eso decías antes de conocer On City y la promo maestra. Encontrá todo lo que necesitas para que la vuelta a clases no sea un quilombo, en hasta 12 cuotas sin interés y hasta 50% off en OnCity.com y en todas nuestras sucursales. OnCity, cambias algo, cambias vos. Rosario, Argentina. FM Vida y Ronda Vida. 97.9 MHz. Grupo Televisión Litoral. El valor de la comunicación. Baterías Kremer, energía sin límites. Instalación a domicilio, sin cargo, 27 de febrero 1160. WhatsApp 341-387-1146. Soy hogar de nuestra tradición. Soy bóveda de tesoros invaluables. Reflejo del trabajo de los hijos de nuestra tierra. Soy la cara visible de una industria que crece a pasos agigantados. Soy anfitriona de quienes nos visitan. Soy la guardiana de toda nuestra historia contada en Vendimia. Fiesta Nacional de la Vendimia. Guardiana del vino eterno. Del 7 al 9 de marzo. Mendoza, Argentina. Capacitate en Amici. Instructorados en fitness grupal, ritmos, ritmos urbanos. Amici, San Martín 1376. Búscanos como amicivirtual.com.ar y también en redes. Info 341-552-8547. Grupo Gama en Fisherton. Consultorios externos, laboratorio y diagnóstico por imágenes. Todas las especialidades. Encontranos en el Bosque, Centro Médico, Paso del Bosque Shopping. Grupo Gama. Equipate en Frávega con todo para el cole y la oficina. Tecnología, muebles, librería y más. Con hasta 45% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés en seleccionados. Fíjate en Frávega. Consultar términos y condiciones en www.frávega.com/legales. Agri, Agri, shampoo, Agri es para mí. De día o de noche, sin vueltas. Agri. Tu pelo y vos se pusieron de acuerdo. Agri, así, sin vueltas. Matafuegos Stintec, protección contra incendios, recargas con sello y certificación IRAM, seguridad industrial. Matafuegos Stintec.com.ar. Carriego 1277 438 9126. Sentite libre. En Primero Salud Medicina Privada contás con las mejores instituciones y planes según tus necesidades, sin pagar de más. Pasate a Primero Salud Medicina Privada. Elegí primero. Ingresá a www.primerosalud.ar. ¿Querés un rendimiento superior para tu auto? Limpia inyectores alemanes Liqui Moly. Optimizá la potencia, reducí el consumo y disfrutá de un andar más suave y seguro. Liqui Moly, aditivos y lubricantes alemanes. Encontranos en Rosario y región. IESER, tu lugar para estudiar. IESER, relaciones públicas, recursos humanos, periodismo integral y deportivo, diseño de indumentaria y soporte de infraestructura IT. Ahora también, programador web. IESER, marca la diferencia. Que no falten los vasos PowerPlast en tu fiesta o evento. Promociona tu marca en los mejores vasos reutilizables, personalizados con diseños exclusivos. De Rosario a todo el país. Seguinos en @industriaPowerPlast. Vuelve el cole, el deporte y los entrenamientos. Todo lo que necesitas lo encontrás en Sport 78. Rosarino por deporte. En Universidad Blas Pascal sabemos que la mejor manera de estudiar es en compañía. Y por eso, estamos de tu lado. Universidad Blas Pascal, la universidad de tu lado. Saber y saber hacer. Modalidad online. Ingreso marzo. Volvé al cole con la Belgranense. Tres cuotas sin interés en todos los artículos escolares. 10% de descuento en efectivo o transferencia. Válido hasta el 28 de febrero. Provincias Unidas, 1361. La educación no para y nosotros te acompañamos con el boleto educativo. A partir del 3 de febrero ya podés usar tu pasaje a la educación. Podrán solicitarlo estudiantes hasta nivel universitario, docentes y asistentes escolares. Gestionarlo es muy fácil y 100% online en www.santafe.gov.ar/boleto-educativo. Una vez aprobada la solicitud, recordá activarlo en tu SUBE. El boleto educativo es tu pasaje para estudiar y enseñar. Santa Fe, provincia. Elegí Viajar Rosario. La forma más segura y cómoda de moverte por tu ciudad. Descargala ahora. Viajar Rosario. ¿La vuelta al cole otra vez? ¡No! ¿Por qué? ¡Pero tranqui! En On City tenemos la promo maestra para que la vuelta a clases no sea un quilombo. Encontrá lo que necesitas en hasta 12 cuotas sin interés y hasta 50% off. Entra a OnCity.com o a cualquiera de nuestras sucursales. On City. Cambias algo, cambias vos. 97.9 frecuencia modulada. FM Vida Rosario. Más vida. Más vida. Encuentre todo, todo en Casadoro. Pasa regalería, también mueblería, limpieza de los pies a la cabeza. Encuentre todo, todo en Casadoro. Precios espectaculares en útiles escolares. Encuentre todo, todo en Casadoro. Desbloquea una nueva vibra con la frescura intensa de Miller que inspira a la reinvención. Nueva vibra desbloqueada. Frescura desbloqueada. It's Miller Time. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Cuando tenés la segunda seguros, sentís que podés superar cualquier desafío. Porque cuando confiás, seguro podés. La segunda seguros. Lo primero, sos vos. Superintendencia de Seguros Nacional, número 1486664400, inscripción 037. El Casco Bar te invita a descubrir el lugar perfecto para disfrutar de la mejor gastronomía en un ambiente cálido y familiar. Vení a disfrutar de una experiencia única y con todas las comodidades. Estacionamiento, kinder, juegos al aire libre y mucho más. En nuestro Instagram, @elcascobar, encontrás toda la información. Te esperamos en Estancia Danfield, Funes. Acril Rep, damos color y terminación a tus proyectos. Con On City, la siesta de verano es ley. Llévate un colchón Isomir Inducol azul con estructura de resortes Bonel y revestimiento en tejido jacquard de dos plazas en hasta 12 cuotas sin interés con tarjetas de bancos seleccionados. Aprovechalo en OnCity.com y en más de 200 sucursales. On City, cambias algo, cambias vos. Chicos,

AgriRed. Es precios, calidades, garantías, variedad. AgriRed. Revestimiento acrílico, AgriRed. Vuelve el cole, el deporte y los entrenamientos. Todo lo que necesitas lo encontrás en Sport 78. Rosarino por deporte. Pedro Aznar celebra sus 50 años de carrera en City Center Rosario. Un show incluirá sus mejores canciones solistas. 28 de febrero, Centro de Convenciones de City Center Rosario. Solo para mayores de 18 años. Mensaje de Lotería de Santa Fe. Y jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Quilosa se suma a Universo, la marca líder en selladores, espumas de poliuretano, adhesivos e impermeabilizantes, reconocida por su calidad e innovación. Otra marca de calidad europea que confía en Universo para desembarcar en Argentina. Universo, tu espacio sin límites. Tu app, tu ciudad. Viaja Rosario, descargala ahora mismo. Viaja Rosario. ¡La volvieron las clases! Eso decías antes de conocer On City y la promo maestra. Encontrá todo lo que necesitas para que la vuelta a clases no sea un quilombo. En hasta 12 cuotas sin interés y hasta 50% off en OnCity.com y en todas nuestras sucursales. On City, cambias algo, cambias vos. Del 24 al 26 de febrero vení a Rex y aprovechá la promo exclusiva para clientes Santander con 20% de ahorro extra y hasta 6 cuotas sin interés. Además, increíbles ofertas con hasta 35% off. Te esperamos en somosrex.com o en sucursales. En Rex te atendemos mejor. Estación Alvear, un barrio abierto a vos. Miren cómo soluciono tema bebida para el almuerzo. Canción, por favor. Toma refresco Rinde 2. Con Rinde 2 pagas un litro y llevas dos. Toma refresco Rinde 2. Pagas un litro y llevas dos. En Universidad Blas Pascal sabemos que la mejor manera de estudiar es en compañía. Y por eso estamos de tu lado. De tu lado ofreciéndote el mejor equipo docente. De tu lado guiándote con tutorías. De tu lado apoyándote con becas. De tu lado nuestro campus boutique. De tu lado en todo el país, con más de 170 centros de estudio. De tu lado con más de 20 años de trayectoria en educación online. Universidad Blas Pascal. La universidad de tu lado. Saber y saber hacer. Modalidad online. Ingreso marzo. 97.9 frecuencia modulada. FM Vida Rosario. Más vida. Descubrí los planes de medicina prepaga. Plan 500, Plan 300 y Plan Vital. Con canal exclusivo de atención al afiliado a través de WhatsApp. Ingresá a www.grupolpf.com.ar y conocelos. Grupo La Pequeña Familia. Cuidando tu salud. Protegerte con Prosegur Alarms cuesta menos que pedirle a un amigo que te cuide la casa. O que irte de vacaciones y no poder disfrutarlo. ¡Ay, chorro, chorro! Conectate a Prosegur y mira tu casa estés donde estés. Alarmas y cámaras monitoreadas 24/7 con aviso inmediato a la policía. Llama al 0800-222-8200 y te instalamos en el día. Nada es tan profesional como Prosegur Alarms. En Universo, del 19 al 28 de febrero, aprovecha 18 cuotas sin interés con tarjetas de Banco Santa Fe. Renova tu casa y pagalo tranqui. Universo, tu espacio sin límites. ¿Escuchó? Sí. Es la nueva Andes Origen Oro, que lo llama desde la heladera. Déjese encantar por su liviandad, déjese llevar por su dorada musicalidad. Y deje de escuchar esto y dele para adelante, que es una barbaridad. Y recuerde, beba con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Daro, Daro, no aguanto más este calor. Celes, ya fue. Vamos a derrico.com y nos compramos nuestro aire Split Filco. Claro, y sí, siempre tienen el mejor precio. Derrico.com, web y sucursales. Matafuegos Stintec, protección contra incendios, recargas con sello y certificación IRAM, seguridad industrial. Matafuegos Stintec.com.ar. Carrió 1277 438 9126. Vino blanco, el sabor de Don Emilio. Brindemos con un buen vino, con el sello argentino. Vino blanco, vino tinto. Beber con moderación, prohibida la venta menores de 18 años. ¿La vuelta al cole otra vez? ¡No! ¿Por qué? ¡Pero tranqui! En On City tenemos la promo maestra para que la vuelta a clases no sea un quilombo. Encontrá lo que necesitas en hasta 12 cuotas sin interés y hasta 50% off. Entra a OnCity.com o a cualquiera de nuestras sucursales. On City. Cambias algo, cambias vos. Revestimiento acrílico AcrylRep. AcrylRep, damos color y terminación a tus proyectos. Mateando, desplegando, preparando, cebando, tomando, pasando. Proba mateando. Mateando, la pasas bien. Sermat, la batería que va. Sin batería en el auto, Sermat es la que va. Este mes en Universo, un kilo de pastillas triple acción Clorotec a solo 7.600 pesos. Además, encontrá todo lo que necesitas para tu jardín y piscina. Universo, tu espacio sin límites. Equipate en Frávega con todo para el col y la oficina. Tecnología, muebles, librería y más. Con hasta 45% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés en seleccionados. Fíjate en Frávega. Consultar términos y condiciones en www.frávega.com/legales. Verano, calorcito y toro bien helado. Sí, le diste al blanco. Además, comprando 3 toros blancos, llévate un vaso coleccionable de regalo. Con Toro este verano, dale al blanco. Promoción sin obligación de compra. Consultar bases y condiciones en toro.com.ar. Beber con moderación, prohibido su venta menores de 18 años. Vino argentino, bebida nacional. Capacitate en Amici. Instructorados en yoga, pilates. Amici, San Martín 1376. Búscanos como amicivirtual.com.ar y también en redes. Info 341-552-8547. Rinde 2, sumo un nuevo sobre. Rinde 2, 1 más 1. Y está buenísimo, porque ahora lo puedes dividir en 2 sobres de 1 litro. Y usas un litro para una jarra y el otro para... ¿Estás lista? Otra jarra más linda. Pasitos de cumple. La cantimplora del club. Botellita de plástico. Corta. Nuevo sobre Rinde 2, 1 más 1. Tan solo 250 pesos el litro. Precio sugerido hasta el 31 de marzo. Consulta en rinde2.com.